descubriendo el cosmos y las estrellas, en radio comunitaria y educativa El Aguaribay. Atmósfera y vida. En la atmósfera primitiva no había oxígeno, por lo que los primeros seres vivos fueron bacterias anaeróbicas heterotróficas que se alimentaban del carbón primitivo existente en ese entonces. Luego desarrollaron varios tipos de bacterias fotosintéticas, de las cuales las más importantes fueron las cianobacterias, el que convirtieron el agua y el dióxido del carbono. En el puesto orgánico liberaron oxígeno como producto a la atmósfera, le cambió poción de esta última y logró las características necesarias para favorecer a otras formas de vida.